Cerraré los ojos, contaré hasta tres. Cuando los abra, ¿qué encontraré? Un cielo celeste con un sol brillando, jardines con flores y pájaros volando. Cerraré los ojos, contaré hasta tres. Cuando los abra, ¿qué encontraré? Parques con árboles y niños jugando, caminos cuidados con gente paseando. Cerraré los ojos, contaré hasta tres. Cuando los abra, ¿qué encontraré? Personas distintas conviviendo en paz, en un mundo lleno de amor y amistad.